Oiga, my friend, I hope that you're doing very bien. Que estés muy bien. A la people que a mi lírica le ha prestado oído. A mi lírica. En este equipo. In this team. Ahora va Goyo para el redimido. Jesse Willy. Ahora es que entenderán dónde es que el grillo esconde la grasa. Ando y nos fuimos. Llegó el veterano con libreta y lapicero en mano. Avisarle a mis hermanos que Jesús no murió en vano. Fue crucificado para así dejarte demostrado que te ama, pero lo que no le agrada es el pecado. Coronado con espinas por el casco y la vecina que señala los tecatos, pero huele a cocaína. Fariseos rechazaron, escupieron y azotaron al que a ti te recogió cuando los tuyos te dejaron. Manos traspasadas para perdonar al camarada que a su esposa no le dice tengo a otra embarazada. Barrabás que era pillo, lo quisieron más y lo soltaron como ejemplo de cómo tú estás. Y que fallo lo negaron antes que cantar el gallo. Ahora lo negamos y cantan hasta los guacamayos. Y no creo que resucitó pa' ver tu nebuleo. Y en el coro tranquilito que me faltan dos chanteos. Oye, soy yo y te anticipo. Esta canción te va a dar hipo. Haciendo swing en el equipo. Es el Goyo, el Holy Hippo. Oye, soy yo y te anticipo. Esta canción te va a dar hipo. Haciendo swing en el equipo. Es el Goyo, el Holy Hippo. Imagínate mi pana, véndela a tu hermana. Como Judas negoció por el que hoy te sana. Y deshidratado que a ti te traspasa en el costado. Por amor al vecinito que te tiene achicharrado. Moribundo dijo que su reino no era de este mundo. Viene de su padre que tiene más fuerza que tu punto. ¿Qué te parece a Pedro? Le multiplico los peces. Si eso hubiera sido Jaime, dice no se lo merece. Su madre María no cobró nada de regalía por todas las sanidades que él hacía en esos días. Por eso yo creo en su presencia aunque no lo veo. Porque su presencia me va a hacer tirar otro chanteo. Oye, soy yo y te anticipo. Esta canción te va a dar hipo. Haciendo swing en el equipo. Es el Goyo, el Holy Hippo. Oye, soy yo y te anticipo. Esta canción te va a dar hipo. Haciendo swing en el equipo. Es el Goyo, el Holy Hippo. Gentil, pa' ganarme a los gentiles. Y no misil, pa' que hiciera más misiles. Soy el alfa y el omega que a tu vida pronto llega. No me importa que me ignores y prosigas en la brega. Donde quiera que te encuentres separado desde el vientre. Estoy esperando, pero eso no va a ser para siempre. Pues se acerca mi venida y soy tu única salida. Te amo, te perdono y tu alma para mí es bienvenida. Oye, soy yo y te anticipo. Esta canción te va a dar hipo. Haciendo swing en el equipo. Es el Goyo, el Holy Hippo. Oye, soy yo y te anticipo. Esta canción te va a dar hipo. Haciendo swing en el equipo. Es el Goyo, el Holy Hippo. Gracias a Dios. Gracias. Que resucitó a su hijo al tercer día. Jesucristo. Y lo tiene morando en los cielos. Porque si fuera por nuestras actitudes, es lástima. Yo creo que todavía lo tuviéramos trepado en la cruz. Eso es claro. Suena cruel, pero es real. Y en el tiempo de Dios, oh, el mejor yeah. tiempo, voy a brindarte mi segunda producción. De vuelta el Tonka. El Tonka. Claro, con Sandy en el beat. Ali Studios. Chequeamos.